pasaditos, estamos 12 minutos de las 8. Recibimos al contador Gabriel Esmale para hablar de economía, como lo hacemos habitualmente lunes, miércoles y viernes. Bueno, desde el viernes pasado no teníamos contacto por el feriado del lunes pasado con Gabriel. Así que bueno, vamos a comenzar a charlar en esta mañana de miércoles. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Una linda jornada, linda mañana en la ciudad de Olavarría. Bueno, hay anuncios de lluvia que no se vienen cumpliendo, igual para jueves y viernes. Tal cual, había anuncios para ayer, para hoy. Para el domingo. Venimos bárbaro con los pronósticos, pero bueno. Me dijeron que anduvo por la fiesta de Olavarría. Nos pegamos una vueltita. Sí, bah, si quién no estuvo, estuvo toda la ciudad ahí. Sí, no, por eso, pero nos pegamos una vueltita como para ver. Muy lindo. Bueno, la verdad que muy lindo, ¿eh? La verdad. Muy lindo, muy lindo. Bueno, los cuarentones como usted se emocionaron con David León. No voy a hacer ningún comentario, pero sí, la verdad sí, hacía rato que no lo veíamos a David y más después de la enfermedad arriba de un escenario. Tal cual, tal cual. Bueno, amigo, vayamos a temas económicos. A los temas económicos. Y algo que pasó ayer. ¿Qué es y no es noticia? Pero el tema es que el dólar ayer se encareció un centavo, subió un 25% y tocó 4 pesos. ¿Sí? Es decir, que el dólar llegó a los 4 pesos para la venta al público, donde marcó un nuevo máximo nominal histórico, si queremos decir, en parte por una reactivación de la demanda privada de empresas y de particulares que lo están adoptando como cobertura. ¿Cobertura por qué? Y acá es donde queremos explicar un poquito. El tema es este. Luego de la crisis internacional que hubo en el 2007-2008, el dólar se debilita en el mundo. Cuando el dólar se debilita, pierde valor. Ahí parecía que Europa iba a tomar la posta de ser la economía del mundo. En un principio fue así, pero luego el euro también sintió unos cimbronazos con lo que fue la crisis en Grecia. ¿Te acordás que muchas veces lo hemos hablado? Sí. ¿Sí? La crisis en Grecia, la crisis que podía arrastrar a España. A posterior de eso, pareciera que en ese mismo momento vino una pequeña recuperación del dólar en Estados Unidos, con lo cual baja un poco el valor del euro, se estabiliza el dólar. Pero lo último que tenemos es los números de Estados Unidos, lo que era a mitad de este año, los números de desempleo, los números de crecimiento de la economía, no fueron buenos, con lo cual el dólar volvió a caer. Pero la última noticia económica es el cimbronazo en Irlanda, en Europa. Con lo cual, eso está haciendo que el dólar en el mundo empiece a valer un poquito más. Ajá. Argentina lo va a ir acompañando. De esta manera, con este valor del dólar a 4 pesos, el precio de la divisa pasó, o creció, si querés, un 4,4% en lo que va del año. Uh-huh. ¿Esto qué nos está mostrando? Nos está mostrando que es una inversión muy rezagada frente a un rendimiento de un 8 o 11% de un plazo fijo, para que nos hagamos una idea. Claro. Incluso es una inversión muy rezagada como un reaseguro en el poder de compra, ya que el país acumula una inflación que va del 9,5% de acuerdo al INDEC o del 21% de acuerdo a los economistas privados. Bien. ¿Sí? ¿El tema cuál es? Se empieza a advertir que algunas empresas e inversores parecen ahora temer que esos resultados no se repitan de aquí en más. Se comienza a percibir cierto temor por la decisión que pudiera tomar Brasil, especialmente con el tema del real, ahora que medianamente se sabe que Dilma Rousseff no seguirá con sus autoridades monetarias que venía trayendo Lula. Claro. Entonces, las nuevas autoridades, ¿qué es lo que van a hacer? Y se espera una recuperación mundial de Estados Unidos. Esto en sí hace tambalear la expectativa de un dólar anclado en la Argentina de acá a las elecciones. Uh-huh. Por lo pronto, este leve ajuste al alza del precio aún no marca una tendencia, ni mucho menos. De hecho, parte del ajuste que registra en las últimas semanas es impulsada precisamente por el propio Banco Central, que no deja de comprar para tener reservas, y a su vez esas reservas las necesita para cancelar deuda. En resumen, si bien empieza a haber factores que hacen que el dólar tiene que subir en el mundo, en la República Argentina no se espera una disparada, ni mucho menos. Sí, bien. Se espera un aumento, pero no una disparada, ni mucho menos. Eso es por un lado. Otro dato que pudimos llegar a tener acceso, vos sabés que estamos, y muchas veces lo hemos explicado, en el medio de lo que es el boom de consumo que está atravesando la economía argentina. Una de las patas de ese boom de consumo son los préstamos personales y la tarjeta de crédito. ¿Mm? No se ve freno al tema del consumo, como no se ve freno al tema de tomar créditos en la República Argentina. En promedio se está hablando de que una familia argentina está endeudada en 3 salarios. ¿Mm? En octubre los bancos cruzaron 300.000 solicitudes de créditos personales. Te repito, 300.000 solicitudes. Un 50% más que en julio. Este porcentaje no hace más que ratificar la intención de los consumidores que respaldan sus compras vía préstamos. A su vez, de esos préstamos, el promedio, ¿sabés de cuánto fue? 5.000 pesos. Ajá. O sea, son préstamos chicos. Este fenómeno no es nuevo, ni mucho menos. Las entidades financieras han marcado también una estrategia que impulsa a este tipo de créditos. Se ven campañas publicitarias agresivas, si crees, y si bien ha pasado un poco lo que sería el boom de los electrodomésticos, es de esperar ahora un pequeño boom de préstamos personales para irse de vacaciones o para pasar el verano. Por lo general, los bancos están segmentando su cartera en función de determinados parámetros, y acá está el tema. Algunos aplican diferentes tasas de interés y diferentes condiciones de otorgamiento. Entonces, independientemente de lo que nos digan de la tasa, tenemos que mirar bien la letra chica del contrato, y es un tema muy repetitivo este en esta columna, y mirar el costo financiero total del préstamo. Y te digo por qué se me ocurrió volver a repetir este tema. Una persona fue a pedir un préstamo personal a un banco oficial de la República Argentina, donde la tasa de interés era del 16%, te repito, 16, ajá, una tasa muy tentadora, pero donde se le agregaban un montón de otras cosas, la tasa se me iba al 30 y pico, ajá, casi 35. Entonces, guardo con esos ganchitos, ¿eh? Ajá. Adentro del costo financiero total del préstamo, que es lo que tenemos que preguntar, siempre tenemos, uno, la tasa de interés, es uno de los componentes. Sí. Dos, un monto que puede ser fijo o un porcentaje que se llama gastos de otorgamiento. Uh-huh. Tres, un gasto que se aplica en forma mensual con cada cuota, que son los gastos de administración. Bien. Cuatro, un seguro de vida, que se suele calcular como porcentaje sobre el saldo de la deuda. Cinco, los impuestos, el más importante, el IVA, que el que va a pedir el crédito lo tiene que pagar sobre los intereses. Sigo. Seis, si el préstamo tiene en cuenta la opción de cancelación anticipada, es decir, que yo lo puedo pagar antes de que termine, hay un costo que se le va a aplicar al que quiere cancelar el crédito, aunque te parezca mentira. Y por último, lo que están apareciendo ahora es productos adicionales. En muchas ocasiones, la entidad financiera obliga, repito, obliga, no me da la opción, a los clientes a contratar productos adicionales junto con la solicitud de préstamo. Por lo general se trata de una caja de ahorro, ¿sí?, que a su vez tiene sus costos mensuales. Con lo cual, si ese costo mensual de la caja de ahorro se la agregás al crédito que estamos solicitando, es ahí que prácticamente estamos duplicando la tasa de interés. ¿Mm? Así que bueno, eso para que una vez más los oyentes lo tengan presente cuando anden con ganas de pedir un crédito y pregunten siempre por el costo financiero total. Bien. ¿Cómo andamos a tiempo, Jorge? Apretaditos, pero... Apretaditos. Pero se puede. Bueno, viste que nosotros veníamos diciendo que era muy probable que las paritarias se reabrieran en fines de febrero o marzo, pero que algunos gremios iban a empezar a pedir tipo un bonus, un plus, algo para las fiestas. Claro. Buah, se acerca fin de año y la carrera por los salarios, muchachos, vuelve a recalentarse. Con el argumento de que la inflación les podó poder de compra, cosa que es cierto, diferentes gremios ya están reclamando o planean hacerlo los próximos días, un ajuste en los salarios. En general están pidiendo pagos por única vez, montos que no son remunerativos, es decir, que no llevan descuento de jubilación y obra social, y en muy pocos casos están pidiendo ajustes generalizados. Pero todo esto está como discusión en la agenda hoy. Algunos ejemplos solamente. Empleados de estaciones de servicio fueron los que picaron en punta, fueron los primeros que hablaron. Acaban de acordar, repito, acordaron, no que lo pidieron y se los dieron un aumento de 200 pesos mensuales no remunerativos hasta marzo. Esto pasó la semana pasada, Jorge, y se firmó esta semana. O sea, es fresquito, fresquito. Pero tenemos que recordar que hace 7 meses solamente el gremio acordó en paritarias una suba para el año que del 24%. Cuando le vamos a preguntar a la gente del gremio al respecto, dice, nos quedamos cortos con el arreglo. Y es cierto. La inflación en estos meses se fue comiendo el salario, ¿sí?, de gran parte de los trabajadores. Ante ese escenario, no solamente, bueno, vuelvo a repetir, el primero que picó en punta fue Estaciones de Servicio, que ya acordó, sino que también salió Gastronómicos. Gastronómicos solicitó formalmente a las cámaras una reunión para negociar un suplemento. Le preguntamos a la gente de Gastronómico de cuánto era ese suplemento y nos habló de 500 pesos. Y si no va renuevo, te manda la mujer. Yo paso, gracias. Prefiero los 500 pesos. Los pongo del bolsillo sin ningún problema. Y es difícil sacarme el mango a mí, ¿eh? No, por eso digo, ya que arregló Gastronómico por eso, ¿no? Viste. O sea, lo solicitó, todavía Gastronómico no arregló, pero seguramente lo va a arreglar en los próximos días. Pero era de tener en cuenta que la paritaria de Gastronómico terminaba en mayo. Claro. Y que había logrado un aumento del 35%. No sé si estamos claros, ¿no? Sí, sí. Y también nos dijeron, una de las frases fue, ni a palo llegamos a mayo sin ese extra. Claro. ¿Sí? Para que no hagamos idea. Otro sindicato que habló fue Oscar Lescano, el titular, el secretario general de Luz y Fuerza, y que dijo algo por el estilo como que todo el mundo quiere una compensación por la pérdida de poder adquisitivo y que ellos van a reclamar entre 500 y 1.000 pesos, ¿sí?, ahora también para la fiesta. Bien. En algunos, viste que la parte de Luz y Fuerza la tiene muy diferenciada de acuerdo al sector de la energía que se trabaje, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí es la diferencia de la brecha horaria. Ahora, la mayor parte de los sindicatos apuntan a conseguir ajustes antes de fin de año. En gran medida esos ajustes van a ser a cuenta de la próxima paritaria, que en general va a estar en el mes de marzo. Y el mes que viene, como dato muy importante en todo esto, a ver cómo se abre el panorama, es decir, en diciembre, vence la paritaria de ESMATA. ESMATA es el gremio que nuclea a los trabajadores de las automotrices en la República Argentina, un gremio de mucho peso, un gremio de muchos afiliados. En junio, los mecánicos firmaron un 25% de incremento salarial, con una cláusula que terminaba de regir el 31 de diciembre, donde se iban a volver a sentar a negociar otro porcentaje, según la inflación de los últimos 6 meses. Y ahí quiero estar, Bien, tenemos un mensaje de oyente con el tema de los créditos. A ver, recién. Dice, una vez finalizado el pago del crédito, ¿te deben reintegrar lo que pagaste de seguro de vida? Dice, gracias, no, Raúl. No, La respuesta es no. No. No. Bien, listo, respondido entonces. No. El seguro de vida es por si fallece el tomador del crédito y yo no terminé de pagar, el beneficiario del seguro es el banco, ¿sí?, que cobra el seguro para hacerse de la plata que el que falleció no le pudo pagar al banco en eso de el repago del crédito, que se llama. Ajá, bien. Bueno, y si me permitís, Jorge, voy cerrando con el tema de los aumentos salariales y la importancia de esto que hablábamos recién, de la frase esa de la gente de Luz y Fuerza, sí, ¿sí?, en el sentido de que en diciembre tienen que sentarse a negociar el aumento salarial de acuerdo a la inflación de los últimos 6 meses. Y ahí está el punto. La clave en la economía argentina, en gran medida, aunque parezca mentira, va a pasar por el tema de cómo se van a sentar a negociar los aumentos salariales y qué número va a ser ese. Si el número de los aumentos salariales que se negocian en febrero o marzo está medianamente en consonancia con lo que ha sido la inflación, aunque sea medida por los privados, el modelo económico de la República Argentina en principio no tendría que tener tensiones de ningún tipo. Si, como algunos dicen, los pedidos de aumentos salariales van a estar por encima de la inflación, inclusive, vuelvo a repetir, medida por los privados, ahí la economía, el modelo de la economía argentina va a tener algún tironeo, que vamos a ver cómo el gobierno equilibra las variables económicas. Bien, bien. Gabriel, no tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo, nos vemos el día viernes, Jorge. Te mando un abrazo grande y, bueno, los temas pendientes de hoy seguramente los tocaremos el viernes. Seguramente. Hasta el viernes. Chao. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 98 de la mañana, 27 minutos en todo el país.